no se puede medir, ni pesar ni contar, tan solo sentir, soñar y respirar. Te tengo en mis brazos, carnal celestial, me haces flashear. Necesito subir, necesito escapar para poder entrar en tu profundidad. Necesito salir, necesito escapar para regresar. Necesito salir, necesito escapar para regresar.